Siervo de Dios. Siervo de Dios. Siervo de Dios. Tocamientos, sacramentos, velaciones, juramentos. Te enseño mi doctrina en forma de lección. Abuso de los niños, perversión y puro vicio. Bajo mi sotana puedes encontrar a Dios. El confesionario es vuestro tortuario. Al Padre nuestro, líbranos de él. En la sacristía hay mucha pedestía. Al Padre nuestro, más líbranos de él. ¡Juras! Violación, dejación y son menor. ¡Juras! ¿Qué más da si nadie se va a enterar? ¡Juras! Sin precaución, tenga plena protección. ¡Juras! Meditar, que en medio. Que ve.